Tienes un cuerpo brutal. ¡Ay, tú no de todo! Todo hombre desearía tocar. Sexy movimiento. ¡Suelta! Y tu perfume combinado con el viento. ¡Qué rico miedo! Tienes un cuerpo brutal. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. ¡Llegaron los líderes!